¿Qué tal? Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva edición. ¿Nos escuchará alguna dama o algún caballero realmente? Por supuesto, la dama y el vagabundo. ¿Pero habrá un caballero realmente que lo escuche? Sí. ¿Alguien caballeril? Sí. Del rango de la caballería. ¿O una verdadera dama? Muy buena pregunta. ¿Dama con el agua? No sé. Pero bueno, bienvenidos a una nueva edición de Saturnalia, explorando el espacio interior. Esta es la edición número 12 del programa. Como se podrán dar cuenta, estamos pregrabándolo. Lo estamos grabando en la casa de Leo. ¿Cómo se podrán dar cuenta? ¿Por qué se darían cuenta? Y porque es distinta la vibra, es distinta la onda. Aparte nosotros tenemos un público muy perceptivo, pero estamos acá, como ya la habrán escuchado, con nuestra co-conductora, Lidia. ¿Cómo te va, Lidia? Muy bien. Está tomando un mate de una taza de vidrio. ¿Qué dice Anita? Saludos, Anita. Saludos, Anita. Y estamos también acá con Juan Carlos, nuestro co-conductor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hola. ¿Cómo les están? Hoy, a diferencia de otras veces, sí me acuerdo tu apellido. Ah, buenísimo. Tu apellido es Saravananga. Así que... No dijiste nada recién, ¿no? Sí. No. ¿Cómo era? No. ¿Cómo era? Balbuceaste algo y te pasaste por loco. Refrescame la memoria. ¿Cómo era? ¿Sabarena? ¿Juan Carlos Sabarena? Ah, pero estás cerca, bien. ¿Juan Carlos Sabarena? Juan Carlos... Saborena. Sí. Bien. Yo sabía que iba a poder. Ya era hora. El capítulo 12 y no se acordaba. Era. Estamos con Juan Carlos Saborena. Sabor Aquena. Y me gusta la buena. Con ustedes también, nuestro operador, Leo Walsh, nuestro operador, que está ahora mismo con unos auriculares sintiendo los niveles. ¿Cómo están los niveles? ¿Bien? ¿Avance el ok? Practicando las señas, bien. Y bueno, este programa... Hoy sentimos como que es uno más. Él está con nosotros, está junto a nosotros. Está físicamente al lado nuestro, lo podemos tocar, lo podemos apretar, lo podemos acariciar. Todo. No sé si vamos a querer hacer eso, pero está la posibilidad. Podemos tomar mate con él. Y a diferencia de la no mayoría de los programas que nos separan, lo estamos grabando, estamos pregrabando, porque este sábado vamos a estar en una fiesta María Libre que ya publicitamos en el programa anterior. Que de última, si no saben qué hacer esta noche, si no tienen amigos... ¿Cómo de última? De buenas a primeras. Sí, pero viste, como esta noche de sábado, sí, en el que se va a estar escuchando en vivo, la gente por ahí ya, la mayoría de la gente ya hizo planes. ¿Cómo que? Y juntarse con la sarta de babosos que son sus amigos en algún bar lleno de gente y lleno de ruido para gastar plata en una pizza que viene fría y en una cerveza que viene caliente. Porque eso sería la definición de del día del amigo, ¿no? Del día de la amistad. A no ser que esté bueno eso. A no ser que tener un amigo realmente te haga una mejor persona. Para vos, ¿qué es tener un amigo? ¿Una pizza fría? Yo creo que la amistad te hace una buena persona, pero el día del amigo en sí... Ajá. Es más bien un día de amontonar gente en bares para festejar lo que se puede festejar en cualquier momento del año. Justo el día del amigo viene con el aguinaldo. Che, ¿será casualidad que hayan puesto una fiesta de mentira después de que la gente cobra aguinaldo? Pues ahí hay un lado, una justificación económica del asunto. Pero puede ser bueno también que si no ves a gente durante mucho tiempo, te encuentres... Con una simple y barata excusa, lo sabemos, que es la de un día. Claro. Porque si no, sos un colgado y hace mucho que no te ven vivo y probablemente chequean ese día. Claro, hace tanto que no te veo. Pero el día del amigo no falta nunca. Una cosa así, eso puede llegar a ser una... Hablando de Aguinaldo es un gran amigo mío. ¿Aguinaldo cuántos amigos tiene? Aguinaldo Reyes, sí. Amigo de la primaria, le mando un saludo. Agui, gracias por escucharnos. Agui, besito. Entonces vos lo que estabas proponiendo es que en vez de hacer eso, que vengan a escuchar el programa en el sábado, ¿no? Estamos hablando. Yo no, digo, si llega... Yo diría que se queden escuchando el programa. Si también, con sus amigos quemando uno y después se van a la María Libre a llenarse de humo. Digo, si llega a ver algún pobre diablo por ahí que no tiene amigos o que tiene amigos pero elige no verlos... Pobre diablo. Que está escuchando esto un sábado a la noche sin saber qué hacer, nosotros vamos a estar físicamente en Sarmiento 280, en Old School, festejando en una fiesta que se llama María Libre. Pero nosotros empezamos a festejar en el pasado. Así que hoy nosotros estamos festejando nuestro propio Día del Amigo. Claro. Feliz día, ¿Cómo te encantan esos saltos cuánticos? ¿Cómo te encantan que yo no sé nada de matemáticas? Pero lo trajiste, trajiste. Claro, hoy es el día virtualmente anticipado de mi amigo, ¿no? Claro, entonces, bueno, acá estamos sin muros con nuestro operador, con nuestros amigos. Conductor, con nuestro co-conductor, en con fin. Nuestra co-conductora, con nuestra locomotora. En fin. Funny. ¿Qué pasa cuando un amigo deja de ser tu amigo y se convierte en tu enemigo? Bueno, si vamos a hablar de las razones por las cuales la gente deja de ser amigo de los amigos, vamos a ponernos muy turbios y podemos llegar a... Puede llegar a limar esas perezas. Sí, puede llegarse a unos callos fuertes. Claro, se puede derrapar. Se puede derrapar. Si te la tengo que lanzar a todo. No, yo ¿sabes por qué? Un amigo conoce todos tus secretos y cuando se convierte en tu enemigo... tiene mucho más material para atacarte que alguien que no era tu amigo antes. Lo que se denomina un buen blackmail, un chantaje de vieja escuela. Claro. Un corrido negro. Te tienen tomado por vos. No sean soretes. Si de repente dejan de ser amigo de alguien, no seas sorete. Olvídense de todas esas cosas oscuras. Te olvidaste. Todo lo que te contó es como secreto porque respeto. Chau, no decís nada. Claro. Pero igual. También está bien no ser más amigo, también está bien. En el día del amigo sepan que está bien no ser más amigo. Llamen, si es, están escuchando esto en el día del amigo y hay un amigo que hace 2 o 3 años que no lo ve, llámenlo, pero en vez de decirle feliz día del amigo, díganle, ya no seamos más amigos, si hace 3 años que no hablamos, ¿para qué nos consideramos amigos? Te llamo para contarte que ya no sos mi amigo. Claro. No, pero ¿qué? ¿Por qué? No sos más mi amigo. Somos más amigos. Todo bien, un saludo. Hace 2 años que no nos vemos. Es el día para quebrar y decir, che... ¿Cuánto dura un amigo? Sería lo que lo pregunto. Paco, esa tarjeta de 125 pesos que pagamos en la Chola y la Chaucha, no me la compres. ¿Sabes qué? No. No tengo esa guita y no quiero ir. Creo que me tenés que entender, pero no voy a ir. No me compres. Tú, y le cortás. Y ya está. Y no fuiste a la Chola y la Chaucha. La Chola y la Chaucha, que es el lugar favorito de Chami Chuchuña. Ajá. Le mandamos un beso. Chuchuchi, Chucholo por hecho. Pero... de ahí tomas la decisión que te vas, en nuestro caso, a la fiesta de María con todos tus nuevos amigos pertenecientes a María Libre. Entonces cambiamos de fiesta, ¿no? Es exactamente lo mismo, planteado desde dos lugares distintos. ¿Cómo te gustan esos saltos cuánticos, eh? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan esos saltos cuánticos? Entonces, ir a la fiesta de María va a ser eso, ¿no? Va a ser sí, como... o sea, va a ser eso. Va a estar súper espectacular, ¿entendés? O sea, va Toti con Mamu, con Pipi, con el Fede y le con corto, el primo del Toti. ¿El Fede? ¿Para vos hablás del Fede Crucinio? El Fede Crucinio. El Fede Crucinio. Sí. Pero ese es el hermano el de Sole. Martín. No, esos eran los que estaban con Pato y Magda. Magda, Magda, Magda... no me sale el apellido. Si estás cansado de pasar el día del amigo en Rosario, fumate uno con nosotros, hermano. Ponga la radio ahora. Saturnalia los espera. A esta hora. Y bueno, Ya fue. Vamos a hacer un pequeño corte musical y volvemos en un ratito. Sí, claro. Dale, ahora volvemos. Hey. Del corte musical. Está de nuevo, boludo. Muy lindo tema. Increíble el tema. Me gustó mucho. Por más que no lo hayamos escuchado, porque lo agregamos después. Ay, no le quites la magia. Hay algo feo. Todo esto se edita, todo esto se corta. Vamos a empezar de vuelta. Y volvemos del corte musical a una nueva, vieja sección que hace mucho que no hacemos. ¿Cuál? Que el público la aclama, nos escribe, nos llegan alrededor de 130 a 140 mails por día. Léete uno. Hola, mi nombre es Claudio. Los escucho desde el 95, antes de que existieran. Los claro. escucho desde mi cabeza. Me diagnosticaron esquizofrenia. Pobre Claudio. En el 94 y los vengo escuchando desde el 95. Bien, la sección bien. Favorita, mi sección favorita es datos falsos. Por favor, sigan haciéndola. Joya. Ese era uno. Hay 139 más. No, tenés razón. El otro día a mí me pararon por la calle y me dijeron, che, loco, vuelvan con los datos falsos, está buenísimo. Directamente te mandan un mail. Me están agarrando, ya algunos como que me agarran. Te pechean. Datos falsos. como que me tocan, ¿viste? Me empiezan a agarrar y me dicen, che, dale, por ahí estás muy cerca del micrófono y te quieren... Una cosa, no, pero no, es no. increíble la capacidad que tiene la gente de identificarte sí. automáticamente sin haberte visto nunca. Es increíble. Con la voz y la cara ya... ¡Poc! Solo con el timbre de la voz. O sea, cuando le digo algo al colectivero, la gente, che, esa voz. Che, ese timbre. Vos. Vos sos Juan Carlos. No, no, no. Y ahí yo ya digo, no, y me bajo y me voy. Vos sos Juan Carlos Saborena. ¡Qué falso, che! ¡Vuelve con dato falso, la concha de tu madre! ¡Vuelve! Bueno, están los que bardean también. Sí. Que vuelvan. Bueno, pero acá estamos, volvimos con el dato falso. Y vamos a poner la música de datos falsos. Esa es la música de datos falsos, muy, muy linda. Y vamos a arrancar. Datos falsos. En una tribu de... No sé si sabían. Ah, no. No sé si lo habían estudiado, si lo habían aprendido. Pero en una tribu en Mozambique, los hombres se pintan el pecho de rojo y las mujeres el pecho de azul. Y cuando se encuentran a la noche, al otro día están todos violeta. No te puedo creer, datos falsos. Muy bueno ese, ¿eh? Muy bueno. Ese, claro. Una teta azul. Cuando las mariposas mueren, van a los acolchados plumones de la casa de los huérfanos. Datos falsos. ¿Sabías que todo, absolutamente todo lo que se dice un martes se vuelve a decir un sábado? ¿Sabías eso? ¿No? ¿No lo sabías? ¿Ah, no? ¡Feliz día! No sé si ustedes sabían, si no lo sabían, lo van a saber ahora. El tapir es el único animal que tiene dos penes. Uno para divertirse y otro para trabajar. ¿Sabías que cuando vas de noche a un juego de plaza y das 5 vueltas en la calecita, te sale un grano de 2 centímetros de diámetro en el cachete del orto? No. Malísimo. Datos falsos. El intendente de la localidad de Lomas de Zamora es el único representante político del mundo que a su vez trabaja como ferretero. Bueno, creo que ya estuvo bien la sección de datos falsos. Se siente raro. Yo creo raro que no estuvo bien. Se siente raro, ¿o no? Se siente raro porque, distinto. Bueno, nosotros ahora lo hacemos sin la música, sin la... Ahora volvemos a una sección y parece efectos. Como que nos seguimos hasta mirando y... Claro. Pero la gente que lo, sí. que lo está escuchando pero... ahora lo escuchó todo ya editado, todo ya efecteado, todo ya bien armado. Todo como maquillado, ¿no? Maquillado, bien maquillado. Está bien que se limpie un poco, sí. Si no... En realidad, bueno... ya que estamos, podríamos comentar cómo hacemos el programa. En realidad este programa se hace originalmente en Paraguay. Lo hacen tres chicos... ¿Vos dirías que es el momento para decirlo? Sí, doctor, vamos a decirlo. Lo hacen tres chicos de Paraguay que producen todo el contenido. Nos mandan la cinta. Nosotros lo rehacemos, claro. Lo regrabamos con nuestras voces. Para recuerden que nosotros hacemos doblaje de voz. Entonces por ahí van a ver claro, el tema. Claro. Y bueno, en realidad ninguno de nada de nuestro contenido es original, viene todo producido de Paraguay. Nada. Nosotros lo único que hacemos es darle una voz blanca, bien. Una voz de ojos celestes al contenido, para que después se pueda exportar a Europa, se pueda exportar a Estados Unidos, se pueda exportar a no, Australia. De hecho, en Argentina hay retransmisiones de este programa en Mar del Plata, Carlos Paz, La Espalda sí. y Cosquín. Sí. Hay grupos de chicos como nosotros que cada Villa, uno... En Villa Rosquín también. En Rosquín. Villa Rosquín. Mira. Chiquito, pero retransmite. Bien. Villa Rosquín. En Venado Tuerto. En, deben ser muy ricas las cosas en Villa Rosquín. Yo me imagino que. Debe pura tener crema pastelera. Alta pura panadería. Crema pastelera. También se retransmite en Venado Tuerto y en Mono Rengo. Son pueblos. En Mono Rengo, mi abuelo tenía una cabaña. Claro. Sí, muy buen salame. De ahí, muy buen salame. Qué rico el salame de Mono Rengo. No qué sabes. Rico. Bueno, y entonces, bueno, podríamos aprovechar para inaugurar una sección una excepción que no hicimos nunca, que puede ser interesante. Que le da como un valor cultural al programa. Ajá. Le da algo que nosotros por ahí nos critican de que... ¿Cuánta intro, no? ¿Cómo se llama la sección? ¿Cómo le da así el público ansioso? De ya. Tírame el nombre ya. Poesía pavo. No. Poesía se llama pavo. Poesía pavo. Ya. ¿Y qué hacemos en esta sección? Bueno, sección? Esta sección... remite... Vos remite a una... A una parte. A Renita, como que. ¡Bravo, piole! Necesitamos improvisar para esto, porque la idea es que uno tira una consigna para una poesía y el otro la improvisa en el momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba ahora. Vamos, Juan Carlos, yo prueba. Te digo. Yo. Te digo. Tengo que hacer una poesía. Cataratas del Iguazú. Fue hermoso. ¿Cómo apareciste allí, detrás de esa palmera, en Cataratas del Iguazú, mientras tomábamos en unos melones? Ahí lo personifico con voz de doblaje, pero tendría que hacerlo más como yo. Bien, no hago una edición in situ para mí mismo. ¿Cómo tomamos de aquellos dos melones? Qué ricos que son los melones en Cataratas del Iguazú. Mm. No rimó un carajo, pero esa no es la idea, falta, ¿no? No hace falta. No importa, la poesía importa. No tiene que poesía, rimar. Poesía, la poesía arte, tiene que salir arte, del corazón. Me gusta esta sección, puedo apreciar el arte, tirar el contenido. Tirar una consigna a la Coco. Bueno, tendría que ser... a ver, para no matarte. Sobre pájaros en el verano. Los pájaros en el verano... Me hacen acordar a tu pelo violento. No soporto el estruendo que hace tu corazón contra el viento. Los pájaros se estrellan en verano. Yo me muero, yo te amo. Sí, muy bueno. Lo vi ahí. Y ahora, por ejemplo, Darky. Lidia me tiró una consigna a mí. Sí, fue como bastante oscuro, pero estuvo bien. Joya. Muy bien. Pues sea contemporáneo, ¿ustedes no entienden? Ah. O sea, pues sea contemporáneo. A usted tiró... por favor, ayúdame. No, es jodido, ¿viste? Porque tenemos que pensar como... Lo primero que no, lo puedes matar. Licor de dulce de leche. ¿Cómo recuerdo tu licor de dulce de leche? Aquella noche que te tomaste mi agua mineral. Si fuiste al banco y perdiste tu billetera, no me vengas a agitar. Yo no soy de Sagitario, yo no soy muy temerario. A veces duermo en una hamaca paraguaya y me levanto con la espalda a la miseria. Me encanta porque acá se nota que vos venís del teatro, loco. Claro, o sea, mucha. Acá vos venís del teatro. Tranquilo, una le pongo mucha buenísimo. Interpretación a la cuestión. Ahora, por ejemplo, bien dramaturgo lo vi ahí, como a lo. Sí, hay que darle profundidad, hay que darle profundidad. Bien. Probate una así a ver cómo te sienta. No sé si voy a poder. Te tiro la consigna. Pasale el morral. Tirale el morral y la. Te tiro la consigna de la inflación. Uh-huh. Hay que desprejuiciar a las palabras para poder tomarlas y así poder hacernos. Resignificarlas. Resignificar es una palabra que me encanta decir mucho porque creo que si digo mucho esa palabra, me respetan. La inflación, qué cerca que está de mi corazón. Cuánto vivo con esta desazón. Porque cuando miro la billetera termino siendo un cagón. La inflación, ¿cómo es bien esta cuestión? Claro. Ahí va. Casi que te pongo una base y te hago un hip hop. Yeah. ¡Oh, yo! ¡La inflación! ¡Yeah! Bueno, ahora yo... Piratas asesinos. Buenísima. ¡Ay, los piratas! Piratas asesinos del camino de mi amigo. Van de la mano. Siempre conmigo, los piratas que me alientan, tu aliento, la seca, no sé, desaparezco en la niebla. ¡Bravo! ¿Qué dijimos de los aplausos? Ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Aleteo de colibrí tiene que ser el arlos. Chicos, no. Excelente. Creo que hay un nivel muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. Tirame la consigna y ya la cerramos. Cerramos la ronda. Tu prima. ¿Hace cuánto que no la veo a tu prima? Vamos a empezar de vuelta, vamos a empezar de vuelta. Porque bueno, ¿hace cuánto que no la veo a tu prima? Tu prima, tu prima. Mencita, mencita. Aquella tarde de verano que le pedí su correo electrónico y me dijo: no uso, no doy, no pienso, soy. Ay. La miré a los ojos y le dije: prima de quién sos vos, pedazo de chanta. ¿Por qué no te compras una gomería y te vas a la... Terminó ahí. Ah, muy bien. Inconcluso. Inconcluso, como para dejar al público. No llores. Pidiendo más. No llores. Yo, si estoy escuchando esto, necesitaría una lluvia de puteadas que compense esa puteada abortada. Bueno, andate bien a la concha de tu madre. Podemos hacer un par de llamados. Siempre nos putean en los llamados. Está bueno, tenemos. No podemos hacer llamados. Ah, no. ¿Por qué? Porque estamos... en el futuro, pero la última vez que vinimos a hacer el programa acá, sí atendimos algunos llamados. Yo digo. Por si queremos equilibrar la cuota de puteadas, como dice acá Lidia. Para mí, si con no, no. Ay, si no, no. Cuesta abrir una red social y darse cuenta que de nuestros 200 seguidores, el 97% nos está puteando. Ah, hay una nueva sección en Facebook que dice cuánta gente, en vez de estar hablando de esto, está puteando. Está sobre puteando esto. Y ese es el porcentaje más alto de. Y después el nivel de gente puteada, que es un poco más alto, ese. Que se llega. Bueno, yo creo que. ¡Qué lindo! Ya con qué esto bueno. Podemos ir streaming. Directo a una selección musical de nuestro operador. Llévenos nomás. Peace. Música. Queremos comentarles que la semana pasada, como se acordarán, tuvimos dos invitados a raíz de un debate sobre seguridad en la ciudad. Uno de ellos era un amigo ecuatoriano y el otro era un amigo alemán que tenía un partido muy peculiar. Los dos tenían sus maneras distintas de ver las cosas. Vamos a ver un resumen de lo que pasaba la semana pasada acá. Y después empezamos la segunda parte del debate. Por ejemplo, usted va caminando en una calle, ve a una persona con capucha, con gorra y con las manos en los bolsillos. ¿Qué reacción tiene? Mi primera reacción como un ex militar sería ponerle un 38 en la cabeza y dispararle. Y eliminar a esa persona sospechosa de mi barrio. Bien, ¿y usted? Eso que dice aquí el compañero es completamente agresivo y no tiene nada que ver con lo que debería plantear un partido político. ¿Vos pensás que la tierra hace que a la gente no le roben? La tierra tiene muchos mecanismos para defender a sus animales. Ajá. Entre ellos, nosotros somos animales de esta tierra y la tierra nos protege, es nuestra madre. Esto es una terrible mariconada. Me gustaría cantarles una canción que yo no creo que pueda ser posible que nos canten una canción cuando estamos hablando de un tema tan difícil. Tengo muchos amigos. Les doy muchos regalos. Das ist komplett scheiße, Mann. Les tocó el ombligo. Cuando bajó del monte. Was ist los mit ihnen? Le digo, was ist los mit diesen? Que no sea más malo. Was ist mit diesem Programm? Was ist? Bueno, estamos con ustedes. Estamos con ellos, nuestros invitados políticos. ¿Cómo están? Después de una semana, porque el reto fue una semana en la ciudad a ver cómo los trataba y qué podían llegar a pensar de nuevo de todo esto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto volver a verte. Igual, te noto muy calmado, mucho mejor. Así me siento. ¿Estás? Habías pedido que examinemos un poco la ciudad y... Claro. Sí, estoy un poco más calmado, decir verdad. Se te siente mucho más amable. Y por otro lado, para recordarnos, bueno, tu nombre, disculpa. Claro, estoy tan calmado que a veces me olvido un poco mi nombre. Creo que era Hans Spackmeitner. Pero vos representabas al partido nazi. Claro, eso sí, claro que me lo acuerdo. Claro. Que estaba aquí con una idea para llegarles a ustedes de un partido, pero... Claro. Creo o sea, que ya no sos quien eras casi, sos creo como... Creo que no, creo que me estás identificando bien. Estoy... Sí. Un poquito, bueno, y por el otro lado tenemos a nuestro hermano. Bueno, yo cuando estuve una semana aquí, aprendí una nueva expresión que en Ecuador no existe, que se llama bien para el orto. ¿Cómo? Estoy para el orto. Esta ciudad es una mierda. Una reverenda mierda. Pero, bueno, o sea, esto es muy extraño. Estuve una semana en Rosario y me robaron 8 veces. No me digas. Me robaron el morral, me robaron la bicicleta, me robaron la virginidad anal, me robaron todo, me robaron la dignidad. O sea, vos que venías persiguiendo esta libertad estrepitosa y que todos compartieran todo, de repente te sacaron todo, te hicieron el orto. Que nadie comparta nada. Claro. Esto es una mierda. Bueno. Estás muy alterado, hermano. Yo creo que lo que él no ve es algo que vi y que... Porque estaba en el lugar de él la semana pasada. Ustedes lo recuerdan bien. Y ya creo que lo puedo comprender. ¿Qué te hizo a vos amigarte de vuelta con...? Yo... La sensación es genial. La de tener a un río al lado tuyo en tu vida y poder... Ir a todos los lugares juntos. Entonces, es como muy buena la dimensión de Rosario. ¿Cuándo fui al río me robaron la caña de pescar. Y después me robaron la virginidad anal. De nuevo. El Paraná. Sí. Eso le pasó a mucha gente. Es una mierda. Mucha gente. Esta ciudad es una mierda. Mira, igual yo te recomendaría que te calmes. Porque de cualquier forma vas a tener que salir de esta ciudad. Y te pueden robar de acá a la salida un par de veces más. Yo estoy seguro que va a pasar. Yo quería disculparme porque en el audio que acabamos de oír, creo que estaba muy alterado y no quiero que se malinterpreten mis ideas de ponerle un 38 en la cabeza a alguien. Eso es lo que hay que hacer. Creo que ya no. Creo que sí. Una semana después, el 38 está... Como out de claro. De cualquiera de estos. ¿Me vendes tu 38? ¿Me lo vendes? No tengo nada. ¡Te lo compro! Traficar armas acá ya me parece demasiado. ¡Te lo compro! No, esto era un debate simplemente de a ver de cómo ustedes veían esta situación. Está claro que en una semana puede cambiar la cabeza de cualquier persona. Tenemos un nazi convertido y un ecuatoriano facho, de repente. Y quiero decirte que soy de Newell's. Me habías preguntado si era un equipo. Ya tomaste ahora partido directamente. Es que me enamoré de esta ciudad, es increíble. Y del campeón de una, así como... Yo fui un día a la cancha y me robaron las zapatillas. Bueno, y después me robaron la virginidad anual de nuevo. Eso, la virginidad anual. Te robaron la virginidad anual. Y quiero cantar un tema para describirles mi bronca. ¿Te hiciste una banda punk? ¿Ya tocaste en el muro? No. Pero tiene música. Cuando estuve en Rosario... ¡Me rompieron el culo! ¡Odio a los choros! ¡Matémoslos a todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me gustó? ¡Los odio a todos! ¡Malditos rosarinos! Y... ¿vos recordás en el momento en el cual tu vida cambió acá en Rosario? Porque me parece lo tuyo es más como... A él le robaron, pero ¿a vos qué te pasó? A mí me encantó ver la manera de estar en una ciudad al lado del río. Con asaditos. Es todos un los solo. Fines de semana. Y tener tu bicicleta para ir de un lado al otro. Es claro. Una ciudad hermosa. Pude sacar muchas fotos y nunca me pasó nada. Me robaron la bicicleta, me robaron la bueno, cámara. Chicos. ¡Me robaron todo! Bueno, chicos, tranquilícense. El debate... bueno, entonces va a ser un debate más de todos los que existen que queda flotando. ¿Qué podemos convenir de estas opiniones? Casi nada. Esto ha sido muy entretenido y muy inútil al servicio de todos los oyentes un martes, miércoles, jueves y viernes a la noche. ¿Me prestan dinero para comprar cocaína? No. No. Yeah. Bueno, volvemos de la última tanda musical, ya llegando al final del programa. Qué bonito que fue. Muy lindo programa. Me fue muy bonita. Ya al final del programa. Así te Al final del programa. Fue muy bonito. Ay, estuvo fue lindo. Estaba lo que pasa, achicar tu nariz, así fue bonito. Ay, estuvo re bueno. Estuvo re bueno. Sí, muy, sí, sí. Se la pasé re bien la pasé. Ay, re bien. Bueno, vamos a retomar una sección que hace mucho que no hacemos, porque la quisimos dejar descansar un poquito. Vamos a probarla de nuevo. Saturnalia Classic. Esto es una presentación. Listen to datos falsos. Ahora se le dice Classic a algo que pasó cuatro veces. Cuatro o sea, veces. No pero es re Classic eso, re Classic. Classic. Y tiene su pauta publicitaria de Saturnalia Classic por 25 pesos más. Te llevas doblaje. Un doblaje y un dato falso. Al precio de uno. Al 2020. Exacto, no 2020 para que te dé un dato falso. Bueno, mandás a tu bueno, área al 2222. Es como llamar para el celular para que pedir excusas. O sea, que haya un personal. ¿Entendés? Un personal. Llegaste, claro, llegaste tarde a algún lugar y ¿cómo sería? Mi amor, ¿dónde estuviste anoche? A ver, personal. 2020, personal. Y te dice, jugando al pool con los muchachos. Y ahí por ejemplo, decís, ¿sabes qué, mi amor? Estaba jugando al pool con los muchachos y ahí entonces el servicio. Y ahí la mujer aplica. Te dice, no te creo nada, tenés olor a concha en los dedos. Eso no pasa cuando jugás al pool. Sos un hijo de puta, andate, los pibes me los quedo yo. Bueno. Bueno. Bueno. Que le sea leve. Bueno. De cualquier manera. Bueno, vamos ¿por qué a hacer no tiraste una la basura? Ahí tirás personal. Porque vino un ataque extraterrestre, por ejemplo, te tira el celular. ¿Me estás tomando de boluda? Ahí tu hija. No te anda el cervejo, pendejo. No es tan bueno el servicio. No es tan bueno el servicio. Están probando todavía, están haciendo pruebas. Ya va a ir mejorando. Si pagas el doble, tenés un operador en línea que te asiste. Quédate tranquilo, fíjate. Verso a verso. ¿Cómo está vestida? Mirale a los ojos, no tiembles, no pestañees mucho. Se va a dar cuenta que estás mintiendo. Te da como decirle a tu vieja que estabas en la ducha, que estaba muy caliente y que cuando saliste, para que bajara un poquitito la temperatura, te habías acordado de lo de la basura, pero en realidad no fuiste porque querías controlar la temperatura del gas del agua, porque eso es muy importante. Tipo así, asistida, ¿no? Para aprender. Hay un ranking, los más usados son, me olvidé la llave. Ah, muy buena esa, claro. No, pero me olvidé la llave. No, me tuve que ir de Martín 3 horas porque me olvidé la llave de casa. Pero después la encontré. Eso sigue menos sin mal, justificar ¿no? El olor a concha que tenés en los dedos. Basta Romualdo. Con el olor a concha de los dedos, por favor, por favor. Por bueno, decíselo a Romualdo. Claro. Bueno, vamos ay, a chicos, hacer una el celu sin batería. Qué error. Ahí si qué se error. Te queda el celu sin batería no podés ni chequear en personal que tenés que tenés que tirar. Ay, se quedó el celu ahí tenés que usar batería. La paloma versajera. Exacto. Pero bueno, vamos a hacer una cuenta regresiva y de paso le explicamos para los nuevos oyentes que esto es un doblaje, que si no entienden qué carajo estamos haciendo, se tienen que meter a nuestro canal de YouTube /Saturnalia Radio y ahí van a encontrar lo que vamos a hacer ahora con imagen y va a cobrar todo un sentido nuevo. O no. No les prometemos absolutamente no. Nada. Vamos bueno, a ver qué pasa. ¿Estamos listos? ¿Hacemos sí. Una cuenta regresiva? Y bueno. ¿Desde 3? 3. 2. 2. 1. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos por el poder del amarillo y el rojo! ¡Sí! Yeah. Yo no voy a dejar que estos niños pasen su cumpleaños sin entretenimiento. Tú y yo, amigo, tú y yo y mi bigote, vamos a entretenerlos. Sí. ¡Espera! ¿Qué estás diciendo tú, bigote? Es nuestro bigote con ese pelo, somos iguales. Me olvido, vamos. ¡Tírame el casco! ¡Ya! ¡Para adelante, niño! ¡Ay, pero ya me tienen harto! ¿Qué basta? ¡Si vendrá el rojo, si vendrá el amarillo! ¡Pero mamá, déjanos tranquilos! Oh, ¡basta, no va a venir ninguno de los dos! ¡Déjense de joder! ¡Queremos a los Power Rangers! ¡No! ¡No! ¡Ay, niños! ¡Sí! ¡No, divertirse! ¡Tu cumpleaños! Oh, ¡ay! ¡Sí, pedos de colores! ¡Su hora! ¡Oh, señora! Oh, llegamos aquí para pero divertir a sus niños. ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Sí! ¡Se me quema el flan! ¡Déjame tranquilo! ¡Señora, no diga eso! ¡No puede dejarse! ¡Ya son niños! ¡No eran ustedes a los que habíamos llamado! ¡Eso fue lo que dice mi reloj! ¡Sí, ya empezó el sketch! ¡Te lo capo! ¡Te lo tapo! ¡Sí, señora! ¡Oh, por favor! Usted no puede dejar que sus niños no tengan entretenimiento en su cumpleaños. Sí. Usted pidió Power Rangers. Aquí están los Power Rangers. Los verdaderos, los originales, con casco de moto y todo. Pero son unos narcos, ustedes. ¿Qué vienen a hacer acá? Si ya se sabe que reparten droga a los niños. Ustedes se piensan que somos todos pelotudos. Bueno, señora, me echó las pelotas con lo que dicen. Le estamos haciendo buena onda. ¿Qué pasa? Está dictado todo. Ahora. Señora, usted... ¡Oh! ¡Samba Joe! Estaba complicado. Sí, Samba Joe nos va a cagar a palos. Váyanse porque mi señora le dijo que se vaya. Este nos va a cagar a palos, nos va a romper el culo. Vámonos a la mierda, Samba Joe es muy fuerte. Quedémonos, tontito. Te vamos a hacer frente. Le voy a decir que cuando mi señora se calienta, se tiene que ir a la mierda, la escucharon, vieron cómo usted grita. Usted no tiene derecho a hablarnos así. Nosotros también estamos armados. Así yo te voy a dar. Mirá, este es el arma que tengo, lo ves que. Mirá, ahí toma. Te voy a tirar un tiro abajo. Te está diciendo que te vayas. ¿Dónde están los papeles de la FIP? ¿Dónde salís? Dame los papeles. ¿Quién sos? ¡Bam! ¡Bam! ¡Puto! ¡Sí! ¡Ponte las manos! ¡Bam! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¡Bam! Bueno, eso fue un doblaje. El doblaje hindú, Power como Rey. Bastante dinámico el doblaje. Sí. Pasaban muchas cosas, había mucha acción. Pero bueno, reitero, para los que están escuchando esto en audio y no entienden qué carajo acaba de pasar, entren a la página saturnaliaradio.com.ar, entren a youtube.com/saturnaliaradio y van a ver el video. Por favor, entren en Saturnalia Radio. Por favor, pero por favor. Tenemos un objetivo de llegar a 35. Es lo único que te pido. Esto será convertido en una enfermedad masiva. ¿Qué? Masiva. Que les importe tanto. Ah, sí, sí, sí. No es la masiva, es que uno hace algo y quiere que la gente lo vea. Si no, ¿para qué lo hace? Para eso ni lo subimos. Lo vemos nosotros. Son objetivos de número. Está ahí. Porque las matemáticas... te salvan la vida, la matemática te salvó la vida. Por ejemplo, muchas veces ¿cuánto es matemática? 3 más 4? 7. ¿Cuánto es 8 más 16? Fail. Y responde preguntas pelotudas. Nunca entendí el logaritmo. ¿Logaritmo? Sí. Es un club. Logaritmo es un club de tranquilo. Podés practicar deportes. O podés hacerle logaritmo a las cosas. Un logaritmo a una manzana, se lo haces a la mañana cuando te preparas un desayuno. Cortás y podés hacer un logaritmo mientras cortás tu manzana. Mirá dónde aparece el logaritmo. Ay, es un club de rugby. También. ¿Dónde juegan? Gente de mucho barrio. Ay, pero me olvidé la bocha en la cancha. Yo le ayudo. ¿Cuánto hace de pantorrilla vos? ¿Cuánto hace de pantorrilla? Impresionante. Yo hago el doble. Se me trabó el locker, no me acompañan. Oh, pero claro, dale, mi amor, pasa por acá, viste que pusieron un ventilador acá, ¿eh? Lo conozco al Cachi, que es el dueño. Hace mucho estás acá levantando pesas. Yo también lo conozco. ¿Hace cuánto que lo conocemos? ¿A Cachi, el dueño? Sí. Desde que abrió este lugar, maestro. ¿Cuántos años? Así que mi papá, ¿te pensás que yo me acuerdo? Yo lo conozco de hace el doble. Vengo haciendo fierro de que tengo 14. Yo de que tengo 7. Disculpa, Ana, vamos, perdemos traba. ¿Cuánto levantás vos en tríceps? El doble que vos. Porque sos mi hermano. Vos sos mi hermano. Bueno, y también les recordamos a todos de que ahora mismo, mientras escuchan esto en vivo, si lo están escuchando en vivo, no si se lo bajaron mucho tiempo después, sábado de la noche, 20 de julio del 2013, María Libre, Sarmiento 280. Hay un espacio en María Libre para hacer gimnasia y levantar fierros. Claro, ahí la gente compara. Las chicas, hay dalitas de step donde van a poder agarrar y hacer un poquito de step. Acá Leo Walsh va a estar pasando marcha de la vieja para que las chicas hagan step. ¿La fiesta la organiza la AREC? La fiesta la organiza AREC. Pueden visitar arec.com.ar y enterarse más de qué es AREC. Ya vamos a estar todos ahí, o sea. Vamos la a estar todos. La gráfica. Vamos a estar disfrazados de Power Ranger de. La gráfica, la música, está todo conectado. Está todo relacionado. Vamos todo. A estar, recordamos, lo hicimos el otro día, firmando autógrafos. Posiblemente. Aunque no lo crean. Estadísticamente, alguno de nosotros se va a desmayar, porque así es. Y tetas. Si reconocen nuestra voz cuando estamos ahí, nos pueden decir: ¿Vos sos Juan Carlos? ¿Vos sos Juan Carlos Saborena? Kentucky, yo te escuché en el 6, vos eras Kentucky en el 6. Sí, muy bueno, che, muy bueno. Sí, me gusta. me gusta ponen el dedo así como el de Facebook y me dicen en vivo, me gusta. Picho, pega. ¿Vos sos Lidia? Me gusta tu vocecita al principio, sí. Muy entretenida la chica, me gusta mucho. Ay, sos recreativa. Qué ocurrente que sos. Gracias. Bueno, también es una gran oportunidad para encontrarse con la ¿vos crew, doctor? Con la crew rosarina. Me encanta tu voz. Ay, loco, gracias. Como sabemos, vivimos en una ciudad muy, muy chica y muy grande a la vez. En la cual se lo van a poder encontrar al Tato Marini. Por Tato Marini, que iba Tato Marini. Hay un holograma de Tato Bores dando vuelta por la ciudad. Me corté de vuelta. No me digas Tato Bores porque me hacía acordar a Bores que iba con el Pau Mancini. Claro. Que fueron a la fiesta, arrancaron en el 92. No sé si te acordás de Gaby, Gaby Sosa. Gaby Sosa. ¿Te acordás de Gaby Sosa? Estaba vivía a la vuelta ellos. Esa era la hermana de Ludmila Sosa. Que fue la que le presentó el novio a Gabriel Josefina, García, Josefina, que es la prima de Tommy, que es la amiga de... Ay, que viajaron ahí juntos. Está, ahí va. Viajaron juntos a Bariloche en el 98 de viaje de estudios. Sí, con la misma división. Mátense que todos. Yo todos me acuerdo porque ellos. Mi prima estaba ahí, mi prima me contó todo. No sé si la conocen a mi prima. Tu prima salía con la hermana de Fede. Lorena sí, Casafuente. Casafuente. Es largo. Sí, Casafuente la conozco. Claro que iba con Pachi Gómez es otro. En el 96 estaban en Logaritmo jugando juntas y le gustaba Pacu, que Pacu era categoría 83. Pero y jugaba Pacu con Sole y Lorenzo estuvieron re bien. Paco tenía una patada que hacía a la H esa, ay, que le pegan. Muy buena. Ahora juega en Huracán, me parece. Se cambió al fútbol y juega en Huracán. Sí, anda bien Huracán. Bueno, nosotros vamos a despedirnos de ustedes para poder seguir hablando de hockey. Sociales. Perfecto. De círculos rosarinos. Ya tenés el tuyo, ¿no? Apúrate. Métete en una puerta. No te quedes afuera. Así que bueno, los esperamos el sábado que viene. A las 22:22. Sí, a las 22:22. Por esta plataforma. Un poquito pasada, porque ahora nos corrieron a las 10:30, pero vamos a seguir diciendo 22:22. 8 minutos después de las 22:22. Solo por lo romántico. Lo pueden escuchar por Planeta Cabezón. ¿Qué es esto? Una vez más, sobre el final no la entiendo. Se está burlando de cómo hablamos nosotros. Claro, claro. Por eso, ¿no? Es como una paloma. Una paloma que se burla. Ahí, y ella se despidió, perfecto. Bueno, se siento la que no la conozco, ese sobre el final del programa sorprende. Bueno, eso fue todo. Sí, muy bueno, che, muy bueno. Sí, me gusta. Malísimo. Yo el doble.